es que el mundo no es mejor si no hay una razón para ser valiente. Si miras a tu alrededor, verás que del dolor se aprende algo siempre. Y el pesar que te toca vivir solo vino a vos para hacerte fuerte. La tristeza siempre va a volver porque vive acá, es esta su gente. Para que vuelvas a ser feliz, siempre esa vendrá, nunca se detiene. Sabes que el mundo no es mejor si no hay una razón para dar un paso al frente. Si ser es caer en el error, sabrás que ser feliz lastima algo siempre. El pensar que te toca vivir es solo para que puedas engrandecerte. La tristeza siempre va a volver, porque es así, es esta su gente. Para que vuelvas a ser feliz, otra vez vendrá, nunca se detiene. Así, acá está su gente.